tumba, tumba, la tumba tumbadora. Es una morochita como la muletona. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. Va siempre acompañada, no le gusta estar sola. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. Tiene sonrisa grande y es una picarona. Prometedora, sale todas las noches con un galán renovado. Le gusta vivir la vida, pica que pica variado. Le gusta bailar unido, mueve de lado a lado. Que tumba, tumba, deja a tus hombres tumbados. Que tumba, tumba, que le quita lo bailado. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. Es una señorita como la muletona. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. No le gusta estar sola. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. Tiene sonrisa grande y es una picarona. Tumba, tumba, tumba, la tumba tumbadora. Es una señorita muy tumba tumbadora. A todos los ha querido, a todos los ha dejado. Con todos ha arrepentido, pero en orden salteado. Y sabe bailar juntito, mejor si bien apretado. Que tumba, tumba, deja los que tumba, tumba, que le quita lo bailado. We'll be right back. sabía nada que saliera bien. Estaba yo embrujado, no tenía ni pa' comer. Y desde que tú llegaste, con la dicha me encontré. Y ahora tengo dinero y todo el cariño de ti, mujer. Tú me traes suerte desde que te vi. Tan solo con verte me siento feliz. Tú me traes suerte desde que te vi. Sueño con tenerte siempre junto a mí. Quererte, suerte que te tengo a ti.